Amalia Costa, en la finca Berlín. No me hagas penar, Teresa, viendo que el rancho solito está. No me hagas penar, Teresa, viendo que el rancho solito está. Si quieres te brindo velo, comprendo tu manera de pensar. Si quieres te brindo velo, comprendo tu manera de pensar. Te espero, morena, de amor y guardado. Te espero, morena, de amor y guardado. Te espero, morena, como se esperan las lluvias de mayo. Te espero, morena, como se esperan las lluvias de mayo. Y de tu jardinero, Teresa, quisiera ser tu jardinero.